adorando a Dios, postrado en el altar muy de mañana. El templo está vacío y nadie le acompaña, rogando están sus labios por las almas. Ese hombre es mi pastor, me fortalece su oración. Si estoy enfermo, me da aliento con la palabra de Jesús. Y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado. El dolor de sus rodillas, sus ojos no se cansan de llorar, su rostro es humilde, refleja santidad, lo cubre con sus alas el ángel de Jehová. Ejemplo de amor y de bondad, llamado por Cristo a predicar. Si algunos comprendieran que no es fácil ser pastor, serían obedientes con los siervos del Señor. Necesitado.